Era la más linda cenicienta que vi nunca. Tenía 16 años, un libro de piratas bajo la almohada y, como en los cuentos, una hermanastra mala que había vendido su virginidad al portugués Almeida, quien a su vez pretendía revendérsela a don Máximo Larreta, propietario de Construcciones Larreta y de la funeraria Hasta Luego. «Un día veré el mar», decía la niña, también como en los cuentos, mientras pasaba la fregona por el suelo del puticlub. Y soñaba con un cocinero cojo y una isla y un loro que gritaba no sé qué murga sobre piezas de A8. «Y te llevará un príncipe azul en su yate», se le choteaba la Nati, que tenía muy mala leche. «No te jode». El príncipe azul era yo, pero ninguno de nosotros lo sabía aún. Y el yate era el Volvo 800 Magnum de 40 toneladas que a esas horas conducía el que suscribe por la Nacional 435 a la altura de Jerez de los Caballeros. Permitan que me presente. Manolo Jarales Campos, 27 años. La mili en regulares de Ceuta y un año y medio de talego por dejarme liar bajando al moro y subir con lo que no debía. De servir a la patria me queda un diente desportillado que me partió un sargento de una hostia, y del puerto de Santa María el tabique desviado y dos tatuajes. Uno en el brazo derecho con un corazón y una palabra, trocito, y otro en el izquierdo que pone: «Nací para hacerte sufrir». La S de hacerte se la debo a mi tronco Paco Seis Dedos, que cuando el tatuaje estaba con un colocón tremendo y claro. Por lo demás, el día de autos yo había cumplido 3 meses de libertad y aquel del Volvo era mi primer curro desde que estaba en bola. Y conducía tan campante, oyendo a los chunguitos en el radio casete y pensando en echar un polvo donde el portugués Almeida, o sea, a la Nati, sin saber la que estaba a punto de caerme encima. El caso es que aquella tarde, día de la Virgen de Fátima, me acuerdo porque el portugués Almeida era muy devoto y tenía un azulejo con farolillo a la entrada del puticlub, aparqué la máquina, metí un paquete de Winston en la manga de la camiseta y salté de la cabina en busca de un alivio y una cerveza. «Hola, guapo», me dijo la Nati. Siempre le decía «hola, guapo» a todo Cristo, así que no vayan ustedes a creer. La Nati sí que estaba tremenda, y los camioneros nos la recomendábamos unos a otros por el VHF, la radio que sirve para sentirnos menos solos en ruta y echarnos una mano unos a otros. Había otras chicas en el local, 3 o 4 dominicanas y una polaca, pero siempre que la veía libre yo me iba con ella. Quien la tenía al punto era el portugués Almeida, que la quitó de la calle para convertirla en su mujer de confianza. La Nati llevaba la caja y el gobierno del puticlub y todo eso, pero seguía trabajando porque era muy golfa. Y al portugués Almeida los celos se le quitaban contando billetes, el hijo puta. «Te voy a dar un revolcón, Nati, si no es molestia. Contigo nunca es molestia, guapo. Lo que son es 5.000. Vaya por delante que de putero tengo lo justo, pero la carretera es dura y solitaria, y a los 27 tacos es muy difícil olvidar año y medio de ayuno en el talego. Tampoco es que a uno le sobre la viruta, así que... bueno, ya me entienden. Una alegría cada 2 o 3 semanas viene bien para relajar el pulso y olvidarse de los domingueros, de las carreteras en obras y de los picoletos de la Guardia Civil, que en cuanto metes la gamba te putean de mala manera, que si la documentación y que si el manifiesto de carga y que si la madre que los parió, en vez de estar deteniendo violadores, banqueros y presentadores de televisión, que desde mi punto de vista son los que más daño hacen a la sociedad. Pero a lo que iba. El caso es que pasé a los reservados a ocuparme con la Nati. Le llené el depósito y salí a tomarme otra cerveza antes de subirme otra vez al camión. Yo iba bien, aliviado y a gusto, metiéndome el faldón de la camiseta en los tejanos. Y entonces la vi. Lo malo, o lo bueno, que tienen los momentos importantes de tu vida es que casi nunca te enteras de que lo son. Así que no vayan a pensar ustedes que sonaron campanas o música como en el cine. Vi unos ojos oscuros, enormes, que me miraban desde una puerta medio abierta, y una cara preciosa, de ángel jovencito, que desentonaba con el ambiente del puticlub, como a un Cristo pueden desentonarle un rifle y 2 pistolas. Aquella chiquilla ni era puta ni lo sería nunca, me dije mientras seguía andando por el pasillo hacia el bar. Aún me volví a mirarla otra vez y seguí allí, tras la puerta medio entornada. «Hola», dije parándome. «Hola, ¿qué haces tú aquí?». «Soy la hermana de la Nati». «Coño, con la Nati, con la hermana de la Nati». Me la quedé mirando un momento de arriba abajo, flipando en colores. Llevaba un vestido corto, ligero, negro, con florecitas amontonadas, y le faltaban 2 botones del escote. Pelo oscuro, piel morena, un sueño tierno y quinceañero de esos que salen en la tele anunciando compresas que ni se mueven, ni se notan, ni traspasan. O sea, lo que en el puerto llamábamos un yogurcito, o mejor, un petit suisse. «¿Cómo te llamas?». Me miraba los tatuajes. «Manolo», respondí. «Yo me llamo María». «Hostias con María. Vete largando, Manolo, colega, pero ya mismo», me dije. «¿Qué haces?», preguntó. «Guío un camión», dije por decir algo. «¿A dónde?». «Al sur, a Faro, en Portugal, al mar». Mi instinto taleguero, que nunca falla, anunciaba esparrame. Y como para confirmarlo apareció Porky al otro lado del pasillo. Porky era una especie de armario de 2x2, una mala bestia que durante el día oficiaba de conductor en la funeraria hasta luego, y de noche como vigilante en el negocio del portugués Almeida, donde iba a trabajar con el coche de los muertos por si había alguna urgencia. Grande, gordo, con granos. Así era el Porky de los cojones. «¿Qué haces aquí?». «Me pillas yéndome, colega, me pillas yéndome». Cuando volví a mirar la puerta, la niña había desaparecido. Así que saludé a Porky, me devolvió un gruñido, fui a endiñarme una birra Cruzcampo y un café, le di una palmadita en el culo a la polaca, eché una meada en los servicios y volví al camión. Los faros de los coches que pasaban me daban en la cara, trayéndome la imagen de la niña. Eran las 11 de la noche, más o menos, cuando pude quitármela de la cabeza. En el radiocasete, los chunguitos cantaban Puños de Acero. «De noche no duermo, de día no vivo». Abrí la ventanilla. Hacía un tiempo fresquito, de puta madre. Me estoy volviendo loco, maldito presidio. Hice 10 kilómetros en dirección a Fregenal de la Sierra antes de oír el ruido mientras cambiaba de casete. Sonaba como si un ratón se moviera en el pequeño compartimento con litera que hay para dormir detrás de la cabina. Las dos primeras veces no le di importancia, pero a la tercera empecé a mosquearme. Así que puse las intermitencias y aparqué en el arcén. ¿Quién anda ahí? La que andaba era ella. Asomó la cabeza como un ratoncito asustado. Jovencita y tierna. Y yo me sentí muy blando por dentro de golpe, mientras el mundo se me caía encima cacho a cacho. Aquello era secuestro, estupro, vaya usted a saber. De pronto me acordé de la Nati, del portugués Almeida, del careto de Porky, del coche fúnebre aparcado en la puerta, y me vinieron sudores fríos. Iba a comerme un marrón como el sombrero de un picador. ¿Pero dónde crees que vas, tía? Contigo, dijo muy tranquila. A ver el mar. Llevaba en las manos un libro y a la espalda una pequeña mochila. Las ráfagas de faros la iluminaban al pasar y en los intervalos solo relucían sus ojos en la cabina. Yo la miraba desconcertado, alucinado, con cara de gilipollas. El camión seguía parado en el arcén. Pasaron los picoletos con el pirú azul soltando destellos, pero no se detuvieron a darme la barrila como de costumbre. Que si los papeles y que si ojos negros tienes. Algún desgraciado acababa de romperse los cuernos un par de kilómetros más arriba y tenían prisa. Déjame ir contigo, dijo ella. Ni lo sueñes, respondí. Quiero ver el mar, repitió. Pues ve al cine o coge un autobús. No hizo pucheros, ni puso mala cara. Solo me miraba muy fija y muy tranquila. Quieren que sea puta. Hay cosas peores. Si las miradas pudieran ser lentas, diría que me miró muy despacio. Mucho. Quieren que sea puta como Nati. Pasó un coche en dirección contraria con la larga puesta, el muy cabrón. Los faros deslumbraron la cabina iluminando el libro que ella tenía en las manos, la pequeña mochila colgada a la espalda. Noté algo raro en la garganta, una sensación extraña de soledad y tristeza, como cuando era crío y llegaba tarde a la escuela y corría arrastrando la cartera. Así que tragué saliva y moví la cabeza. Ese no es asunto mío. Tuve tiempo de ver bien su rostro, la expresión de sus ojos grandes y oscuros antes de que el resplandor de los faros se desvaneciera. Aún soy virgen. Me alegro. Y ahora bájate del camión. Nati y el portugués Almeida le han vendido mi Virgo a don Máximo Larreta por 40.000 duros y se lo cobra mañana. Así que era eso. Lo digerí despacio, sin agobios, tomándome mi tiempo. Entre otras muchas casualidades, ocurría que don Máximo Larreta, propietario de Construcciones Larreta y de la funeraria Hasta Luego, era dueño de medio Jerez de los Caballeros y tenía amigos en todas partes. En cuanto a Manolo Jarales Campos, el Volvo no era mío. Se trataba del primer curro desde que me dieron bola del talego y bastaba un informe desfavorable para que instituciones penitenciarias me fornicase la barrana. Que te bajes. No me da la gana. Pues tú misma. Puse el motor en marcha. Di la vuelta al camión y desanduve camino hasta el puticlub del portugués Almeida. Durante los 15 minutos que duró el trayecto, ella permaneció inmóvil a mi lado en la cabina con su mochila a la espalda y el libro abrazado contra el pecho, la mirada fija en la raya discontinua de la carretera. Yo me volvía de vez en cuando a observarla de reojo, a hurtadillas. Me sentía inquieto y avergonzado. Pero ya dirán ustedes qué otra maldita cosa podía hacer. Lo siento, dije por fin en voz baja. Ella no respondió, y eso me hizo sentir peor aún. Pensaba en aquel don Máximo Larreta, canalla y vulgar, enriquecido con la especulación de terrenos, el negocio de la construcción y los chanchullos, desparramando billetes convencido como tantos de sus compadres de que todo el mundo, una mujer, un expresidiario, una niña virgen de 16 años, podía comprarse con dinero. Dejé de pensar. Las luces del puticlub se veían ya tras la próxima curva y pronto todo volvería a ser como antes, como siempre. La carretera, los chunguitos y yo. Le eché un último vistazo a la niña aprovechando las luces de una gasolinera. Mantenía el libro apretado contra el pecho, resignada e inmóvil. Tenía un perfil precioso de yogurcito dulce. 40.000 cochinos duros, me dije. ¡Perra vida! Detuve el camión en la explanada frente al club de Alterne y la observé. Seguía mirando, obstinada, al frente y le caía por la cara una lágrima gruesa, brillante. Un reguero denso que se le quedó suspendido a un lado de la barbilla. Hijo puta, dijo. Abajo debían de haberse olido el asunto porque vi salir a Porky y después a la Nati, que se quedó en la puerta con los brazos en jarras. Al poco salió el portugués Almeida, moreno, bajito, con sus patillas rizadas y sus andares de chulo lisboeta, el diente de oro y la sonrisa peligrosa, y se vino despacio hasta el pie del camión, con Porky guardándole las espaldas. Quiso dar un paseo, les expliqué. Porky miraba a su jefe y el portugués Almeida me miraba a mí. Desde lejos, la Nati nos miraba a todos. La única que no miraba a nadie era la niña. «Me joden los listos», dijo el portugués Almeida, y su sonrisa era una amenaza. Encogí los hombros procurando tragarme la mala leche. «Me la trae floja lo que te joda o no. La niña se subió a mi camión y aquí os la traigo». Porky dio un paso adelante. Los brazos parecían jamones, algo separados del cuerpo, como en las películas, por si su jefe encajaba mal mis comentarios. Pero el portugués Almeida se limitó a mirarme en silencio antes de ensanchar la sonrisa. «Eres un buen chico, ¿verdad?». «La Nati dice que eres un buen chico». Me quedé callado. Aquella gente era peligrosa, pero en año y medio de talego hasta el más primavera aprende un par de trucos. Agarré con disimulo un destornillador grande y lo dejé al alcance de la mano, por si liábamos la pajarraca. Pero el portugués Almeida no estaba aquella noche por la labor, al menos no conmigo. «Haz que baje esa zorra», dijo. El diente de oro le brillaba en mitad de la boca. Eso lo zanjaba todo. Así que me incliné sobre las rodillas de la niña para abrir la puerta del camión. Al hacerlo, con el codo le rocé involuntariamente los pechos. Eran suaves y temblaban como dos palomas. «Baja», le dije. No se movió. Entonces el portugués Almeida la agarró por un brazo y tiró de ella hacia abajo, con violencia, haciéndola caer de la cabina al suelo. Porky tenía el ceño fruncido, como si aquello lo hiciera pensar. «Guarra», dijo su jefe, y le dio una bofetada a la chica cuando ésta se incorporaba, aún con la pequeña mochila a la espalda. Sonó «plaf», y yo desvié la mirada. Y cuando volví a mirar, los ojos de ella buscaron los míos. Pero había dentro tanta desesperación y tanto desprecio que cerré la puerta de un golpe para interponerla entre nosotros. Después, con las orejas ardiéndome de vergüenza, giré el volante y llevé de nuevo el Volvo hacia la carretera. 20 kilómetros más adelante paré en un área de servicio y le estuve pegando puñetazos al volante hasta que me dolió la mano. Después tanteé el asiento en busca del paquete de tabaco. Encontré su libro y encendí la luz de la cabina para verlo mejor. La Isla del Tesoro se llamaba, por un tal R. L. Stevenson. En la portada se veía el mapa de una isla, y dentro había una estampa con un barco de vela, y otra con un fulano cojo, y un loro en el hombro. En las dos se veía el mar. Me fumé dos cigarrillos, uno detrás de otro. Después me miré el careto en el espejo de la cabina, la nariz rota en el puerto de Santa María, el diente desportillado en Ceuta. «Otra vez no», me dije. «Tienes demasiado que perder ahora, el curro y la libertad». Después pensé en los 40.000 duros de don Máximo Larreta, en la sonrisa del portugués Almeida, en la lágrima gruesa y brillante suspendida a un lado de la barbilla de la niña. Entonces toqué el libro y me santigüé. Hacía mucho que no me santiguaba, y mi pobre vieja habría estado contenta de verme hacerlo. Después suspiré hondo antes de girar la llave de encendido para dar contacto, y el Volvo se puso a rugir bajo mis pies y mis manos. Lo llevé hasta la carretera para emprender por segunda vez aquella noche el regreso en dirección a Jerez de los Caballeros. Y cuando vi aparecer a lo lejos las luces del puticlub, ya me las sabía de memoria, las malditas luces, puse a los chunguitos en el radiocasete para darme coraje. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor. No sé cómo lo hice, pero el caso es que lo hice. Sé que en la puerta aspiré aire, como quien va a zambullirse en el agua, y luego entré. Del resto recuerdo fragmentos. La cara de la Nati al verme aparecer de nuevo en el puticlub, las carnes viscosas de Porky cuando le asesté un rodillazo en los huevos. Lo demás es confuso. Las chicas pegando gritos, la Nati tirándome un cuchillo de cortar jamón a la cara y fallándome por dos dedos, el pasillo largo como un día sin tabaco, y yo aporreando las puertas. Una que se abre y el portugués Almeida que me tira una hostia con la villa de su cinturón mientras por encima de su hombro veo a la niña tendida en una cama. ¿Qué haces aquí, cabrón? Me dice. La niña tiene la marca de un correazo en la cara y el diente de oro del portugués Almeida me deslumbra. Y yo me vuelvo loco. Así que agarro por el gollete una botella que está sobre la mesa, la casco en la pared y le pongo a mi primo el filo justo debajo de la mandíbula en la carótida. Y el fulano se rila por la pata abajo porque los ojos que tengo en ese momento son ojos de matar. Nos vamos, chiquilla. Y ella no dice esta boca es mía, sino que agarra su mochila que está en el suelo junto a la cama y se desliza rápida como una ardilla por debajo de mi brazo, el mismo con el que tengo agarrado por el cuello al portugués Almeida. Y así, con el filo de la botella tocándole las venas hinchadas, nos vamos a reculones por el pasillo. Salimos a la barra del puticlub. Y la Nati, que sigue estando buena aún de mala leche, me escupe: esta la vas a pagar. Porky, que rebulle por el suelo con las manos entre las ingles, nos mira con ojos turbios, sin enterarse de nada. Y el portugués Almeida me suda entre los brazos un sudor pegajoso y agrio que huele a odio y a miedo. Unos clientes que están en el fondo de la barra intentan meterse en camisa de once varas, pero esa noche mi vieja debe estar rezando por mí en el cielo donde van las viejitas buenas. Porque un par de colegas, dos camioneros que me conocen de la ruta y están allí de paso, se le plantan delante a los otros y les dicen que cada perro se lama a su pijo, y los otros dicen que bueno, que tranquis, y se vuelven a sus cubatas. Total, que fue así, de milagro, como llegamos hasta el camión, con todo el mundo amontonado en la puerta, mirando, mientras la Nati largaba por esa boca y el portugués Almeida se me deshidrataba entre el brazo y la botella rota. Sube a la cabina, niña. No se lo hizo decir dos veces, mientras yo pasaba entre el coche fúnebre de Porky y mi camión, rodeando hacia el otro lado sin soltar mi presa. Solo en el último segundo le pegué la boca en la oreja al macro. Si la quieres, ve a buscarla al cuartelillo de la Guardia Civil. Lo que era un farol que te cagas, Marolín, pero es cuanto se me ocurría en ese momento. Después aflojé el brazo y tiré la botella, y cuando el portugués Almeida se revolvió a medias, le di un rodillazo en el fémur como hacíamos en el puerto, y lo dejé en el suelo, con el diente haciéndome señales luminosas, mientras arrancaba el Volvo y salíamos la niña y yo a toda leche por la carretera. Al hacerlo me llevé por delante la aleta y una rueda del Opel Calibra del portugués. Pasaba la medianoche e iba viendo menos tráfico, faros que iban y venían, luces rojas en el retrovisor. La cara B de los chunguitos transcurrió entera antes de que dijéramos una palabra. Al tantear en busca de tabaco encontré su libro. Se lo di. Gracias, dijo. Y no supe si se refería al libro o al esparrame de Jerez de los Caballeros. Pasamos Fregenal de la Sierra sin novedad. Yo acechaba los faros de algún coche sospechoso, pero nada llamaba mi atención. Empecé a confiarme. ¿Qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Tardaba en responder y me volví a mirarla. Su perfil en penumbra, fijo al frente, en la carretera. Me dijiste que ibas a Portugal, al mar, y yo nunca he visto el mar. Es como en las películas, dije yo, por decir algo. Tiene barcos y olas. Adelanté un compañero que reconoció el camión y me saludó con una ráfaga de luces. Después volví a mirar por el retrovisor. Nadie venía detrás aún. Me acordé de la correa del portugués Almeida y alargué la mano hacia el rostro de la niña para verle la cara. Pero ella se apartó. ¿Te duele? No. Encendí un momento la luz de la cabina y pude comprobar que apenas tenía ya marca. El hijo de la gran puta, dije. ¿Qué edad tienes, niña?, pregunté. Cumpliré 17 en agosto, así que no me llames niña. ¿Llevas documento de identidad? Quizá te lo pidan en la frontera. Sí. Nati me lo sacó hace un mes. Guardó silencio un instante. Para trabajar de puta hay que tenerlo. En Jabugo paramos a tomar café. Ella pidió Fanta de naranja. Había un coche de los picoletos en la puerta del bar, así que me atreví a dejarla solo un momento, mientras yo iba a los servicios para echarme agua por la cabeza y diluir adrenalina. Cuando volví con la camiseta húmeda y el pelo goteando, se me quedó mirando un largo rato. Primero la cara y luego los tatuajes de los brazos. Me bebí el café y pedí un magno. ¿Quién es Trocito? Preguntó de pronto. Me calcé el coñac sin prisas. Ella. ¿Y quién es ella? Yo miraba la pared del bar. Jamones, caña de lomo, llaveros, fotos de toreros, botas de vino, las tres zetas. No lo sé, la estoy buscando. ¿Llevas tatuado el nombre de alguien a quien todavía no conoces? Sí. Removió su refresco con una pajita. ¿Estás loco? ¿Y si no encuentras nunca a nadie que se llame así? La encontraré. Me eché a reír. A lo mejor eres tú. ¿Yo? ¿Qué más quisieras? Me miró de reojo y vio que aún me reía. Idiota. La amenacé con un dedo. No vuelvas a llamarme idiota, dije, o no subes al camión. Me observó de nuevo, esta vez más fijamente. Idiota. Y sorbió un poco de Fanta. Guapa. La vi sonrojarse hasta la punta de la nariz. Y fue en ese momento cuando me enamoré de Trocito hasta las cachas. ¿Por qué subiste a mi camión? No contestó. Hacía un nudo con la pajita del refresco. Por fin se encogió de hombros. Unos hombros morenos, preciosos, bajo la tela ligera del vestido oscuro, estampado con florecitas. Me gustó tu pinta. Pareces buena persona. Me removí ofendido. No soy buena persona. Y para que te enteres, he estado en el talego. ¿El talego? El maco, la cárcel. ¿Aún quieres que te lleve a Portugal? Miró el tatuaje y luego mi cara como si me viera por primera vez. Luego, desdeñosa, deshizo y volvió a hacer el nudo de la pajita. ¿Y a mí qué? Dijo. Vi que el coche de los picos se movía de la puerta y comprendí que la tregua había terminado. Puse unas monedas sobre el mostrador. Habrá que irse, dije. En la puerta nos cruzamos con Triana, un colega que aparcaba su tráiler frente al bar. Y me dijo que acababa de oír hablar del portugués Almeida y de nosotros por el VHF. Por lo visto, éramos famosos. Todos los camioneros de la Nacional 435 estaban pendientes del asunto. Capítulo cuarto. El pato alegre. Total. Que los dos colegas que me echaron una mano en el puticlub del portugués habían estado radiando el partido por la radio VHF, y a esas horas todos los camioneros de la Nacional 435 estaban al corriente del esparrame. Apenas subimos al Volvo, conecté el receptor. Parece que la tía está buenísima, decían algunos. Un Joplay de fresa. Menuda suerte tiene el Manolo. Menuda suerte. Yo miraba por el retrovisor y las gotas de sudor me corrían por el cogote. Dice Águila Flaca que Llanero Solitario puso el puticlub patas arriba, con dos cojones. Llanero Solitario era un servidor. Dos o tres colegas que me reconocieron al adelantar dieron ráfagas. Uno hasta soltó un bocinazo. Acabo de verte pasar, Llanero. Buena suerte, dijo el altavoz del VHF. Desde su asiento la niña me miraba. Hablan de nosotros. Quise sonreír, pero solo me salió una mueca desesperada. No, de Rocío Jurado y Ortega Cano. Debes de creerte muy gracioso. Maldita la gracia que tenía. Decidí coger la radio. Llanero Solitario a todos los colegas. Gracias por el interés, pero como los malos estén en la escucha, me vais a joder vivo. Hubo un torrente de saludos y deseos de buena suerte y después el silencio. En realidad, puteros, vagabundos y algo brutos, los camioneros son buenos chicos. Gente sana y dura. Antes de callarse, un par de ellos, Bragueta Intrépida y Rambo 15, dieron noticia de nuestros enemigos. Por lo visto, como al irnos les dejé el calibre hecho polvo, habían emprendido la persecución en el coche de la funeraria, porque al volante, con el portugués Almeida y la Nati. Bragueta Intrépida acababa de verlos pasar cagando leches por el puerto de Tablada. Decidí despistar un poco, así que a la altura de Río Tinto tomé la comarcal 421 a la derecha, la que lleva a los pantanos del Oranque y el Odiel, y en Calañas torcí a la izquierda para regresar por Valverde del Camino. Seguía atento a la radio, pero los colegas se portaban. Nadie hablaba de nosotros ahora. Solo de vez en cuando alguna alusión velada, algún comentario con doble sentido. El Lejía Loco informó escuetamente que un coche funerario acababa de adelantarlo en la gasolinera de Zalamea. Amor de Madre y Bragueta Intrépida repitieron el dato sin añadir comentarios. Al poco, el riojano Sexy informó en clave que había un control picoleto en el cruce del Pozuelo y después le deseó buen viaje al llanero y la compañía. «¿Por qué te llaman llanero solitario?», preguntó la niña. La carretera era mala y yo conducía despacio, con cuidado. «Porque soy de los llanos de Albacete». «¿Y solitario?». Cogí un cigarrillo y presioné el encendedor automático del salpicadero. Fue ella quien me lo acercó a la boca cuando hizo clic. «Porque estoy solo, supongo». «¿Y desde cuándo estás solo?». «Toda mi puta vida». Se quedó un rato callada, como si meditase aquello. Después cogió el libro y lo abrazó contra el pecho. «Nati siempre dice que me voy a volver loca de tanto leer». «¿Lees mucho?». «No sé». «Leo este libro muchas veces». «¿De qué va?». «De piratas. También hay un tesoro. Me parece que he visto la película». Hacía media hora que la radio estaba tranquila, y conducir un camión de 40 toneladas por carreteras comarcales lo hace polvo a uno. Así que eché el freno en un motel de carretera, el Pato Alegre, para tomar una ducha y despejarme. Alquilé un apartamento con dos camas. Le dije a ella que descansara en una y estuve 10 minutos bajo el agua caliente procurando no pensar en nada. Después, más relajado, me puse a pensar en la niña y tuve que pasar otros 3 minutos bajo el agua, esta vez fría, hasta que estuve en condiciones de salir de allí. Aunque seguía húmedo, me puse los tejanos directamente sobre la piel y volví al dormitorio. Estaba sentada en la cama y me miraba. «¿Quieres ducharte?». Negó con la cabeza sin dejar de mirarme. «Bueno», dije tumbándome en la otra cama y puse el reloj despertador para 2 horas más tarde. «Voy a dormir un rato». Apagué la luz. El rótulo luminoso colaba una claridad blanca entre los visillos de la ventana. Oí a la niña moverse en su cama y adiviné su vestido ligero estampado, los hombros morenos, las piernas, los ojos oscuros y grandes. Mi nueva erección tropezó con la cremallera entreabierta de los tejanos arañándome. Cambié de postura y procuré pensar en el portugués Almeida y en la que me había caído encima. La erección desapareció de golpe. De pronto noté un roce suave en el costado y una mano me tocó la cara. Abrí los ojos. Se había deslizado desde su cama, tumbándose a mi lado. Olía a jovencita, como pan tierno, y les juro por mi madre que me acojoné hasta arriba. «¿Qué haces aquí?». Me miraba a la claridad de la ventana, estudiándome el careto. Tenía los ojos brillantes y muy serios. «He estado pensando. Al final me cogerán, tarde o temprano». Su voz era un susurro calentito. Me habría gustado besarle el cuello, pero no, me contuve. No estaba el horno para bollos. «Es posible», respondí, «aunque yo haré lo que pueda». El portugués Almeida cobró el dinero de mi virginidad. Y un trato es un trato. Arrugué el entrecejo y me puse a pensar. «No sé, quizá podamos conseguir los 40.000 duros. La niña movió la cabeza. «Sería inútil. El portugués Almeida es un sinvergüenza, pero siempre cumple su palabra. Dijo que lo de don Máximo Larreta y él era un asunto de honor». «De honor», repetí yo, porque se me ocurrían 20 definiciones mejores para aquellos hijos de la gran puta, con la Nati de Celestina de su propia hermana y Porqui de Mamporrero. Los imaginé con el coche funerario, carretera arriba y abajo, buscando mi camión para recuperar la mercancía que les había volado. Me encogí de hombros. «Pues no hay nada que hacer», dije. «Así que procuremos que no nos cojan». Se quedó callado un rato sin apartar los ojos de mí. Por el escote del vestido se le adivinaban los pechos, que oscilaban suavemente al moverse. La cremallera me hizo daño otra vez. «Se me ha ocurrido algo», dijo ella. «Les juro a ustedes que lo adiviné antes de que lo dijera, porque se me erizaron los pelos del cogote. Me había puesto una mano encima del pecho desnudo y yo no osaba moverme. «Ni se te ocurra», balbucí. «Si dejo de ser virgen, el portugués Almeida tendrá que deshacer el trato». «No me estarás diciendo», la interrumpí con un hilo de voz, «que lo hagamos juntos. Me refiero a ti y a mí, o sea». Ella bajó su mano por mi pecho y la detuvo justo con un dedo dentro del ombligo. «Nunca he estado con nadie». «Anda la hostia», dije, y salté de la cama. Ella se incorporó también, despacio, lo que son las mujeres. En ese momento no aparentaba 16 años, sino 30. Hasta la voz parecía haberle cambiado. Yo pegué la espalda a la pared. «Nunca he estado con nadie», repitió. «Me alegro», dije confuso. «¿De verdad te alegras? Quiero decir que...» «Sí, mejor para ti». Entonces cruzó los brazos y se sacó el vestido por la cabeza, así, por las buenas. Llevaba unas braguitas blancas de algodón y estaba preciosa allí, desnuda, como un trocito de carne maravillosa, cálida, perfecta. En cuanto a mí, ¿qué les voy a contar? La cremallera me estaba destrozando vivo. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Era una noche tranquila, de esas en las que no se mueve ni una hoja, y la claridad que entraba por la ventana silueteaba nuestras sombras encima de las sábanas en las que no me atrevía a tumbarme. Se preguntarán ustedes de qué iba yo, a mis años y con las conchas que dan el oficio de camionero, año y medio de talego y una milia en Ceuta. Pero ya ven, aquel trocito de carne desnuda y tibia que olía a crío pequeño recién despierto, con sus ojos grandes y negros mirándome a un palmo de mi cara, era hermoso como un sueño. En la radio, Manolo Tena cantaba algo sobre un loro que no habla y un reloj que no funciona, pero aquella noche a mí me funcionaba todo de maravilla, salvo el sentido común. Tragué saliva y dejé de eludir sus ojos. «¿Estás listo, colega?», me dije. «Listo de papeles». «¿De verdad eres virgen?». Me miró como solo saben mirar las mujeres, con esa sabiduría irónica y fatigada que ni la aprenden ni tiene edad porque la llevan en la sangre, desde siempre. «¿De verdad eres así de gilipollas?», respondió. Después me puso una mano en el hombro, un instante, como si fuésemos dos compañeros charlando tan tranquilos. Y luego la deslizó despacio por mi pecho y mi estómago hasta agarrarme la cintura de los tejanos, justo sobre el botón metálico donde pone Levis. Y fue tirando de mí despacio hacia la cama, mientras me miraba atenta y casi divertida, con curiosidad, igual que una niña transgrediendo límites. «¿Dónde has aprendido esto?», le pregunté. «En la tele». Entonces echó a reír, y yo también me eché a reír. Y caímos abrazados sobre las sábanas. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Lo hice todo despacito, con cuidado, atento a que le fuera bien a ella. Y de pronto me encontré con unos ojos muy abiertos y comprendí que estaba mucho más asustada que yo. Asustada de verdad. Y sentí que se agarraba a mí como si no tuviera otra cosa en el mundo. Y quizás se trataba exactamente de eso. Entonces volví a sentirme así como blandito y desarmado por dentro, y la rodeé con los brazos besándola lo más suavemente que pude, porque temía hacerla daño. Su boca era tierna como nunca había visto otra igual, y por primera vez en mi vida pensé que a mi pobre vieja, si me estaba viendo desde donde estuviera, allá arriba, no podía parecerle mal todo aquello. «Trocito», dije en voz baja, y su boca sonreía bajo mis labios, mientras los ojos grandes, siempre abiertos, seguían mirándome fijos en la semioscuridad. Entonces recordé cuando estalló la granada de ejercicio en el cuartel de Ceuta, y cuando en el puerto quisieron darme una mojada, porque me negué a ponerle el culo a un quie, o aquella otra vez que me quedé dormido al volante entrando en Talavera y no palmé de milagro. Así que me dije: «Suerte que tienes, Manolo, colega. Suerte que tienes de estar vivo, de tener carne y sentimiento y sangre que se te mueve por las venas, porque te hubieras perdido todo esto y ahora ya nadie te lo puede quitar». Todo se había vuelto suave y húmedo y cálido, y yo pensaba una y otra vez para mantenerme alerta: tengo que retirarme antes de que se me afloje el muelle y la preñe. Pero no hizo falta, porque en ese momento hubo un estrépito en la puerta, se encendió la luz, y al volverme encontré la sonrisa del portugués Almeida y un puño de Porky que se acercaba, veloz y enorme, a mi cabeza. Me desperté en el suelo, tan desnudo como cuando me durmieron, las sienes zumbándome en estéreo. Lo hice con la cara pegada al suelo mientras abría un ojo despacio y prudente, y lo primero que vi fue la minifalda de la Nati, que por cierto llevaba bragas rojas. Estaba en una silla fumándose un cigarrillo. A su lado, de pie, el portugués Almeida tenía las manos en los bolsillos como los malos de las películas, y el diente de oro le brillaba al torcer la boca con malhumorada chulería. En la cama, con una rodilla encima de las sábanas, Porky vigilaba de cerca a la niña, cuyos pechos temblaban y tenía en los ojos todo el miedo del mundo. Tal era el cuadro, e ignoro lo que allí se había dicho mientras yo sobaba, pero lo que oí al despertarme no era tranquilizador en absoluto. «Me has hecho quedar mal», le decía el portugués Almeida a la niña. «Soy un hombre de honor, y por tu culpa faltó a mi palabra con don Máximo Larreta. ¿Qué voy a hacer ahora?» Ella lo miraba sin responder, con una mano intentando cubrirse los pechos y la otra entre los muslos. «¿Qué voy a hacer?», repitió el portugués Almeida en tono de furiosa desesperación, y dio un paso hacia la cama. La niña hizo ademán de retroceder y Porky la agarró por el pelo para inmovilizarla, sin violencia. Solo la sostuvo de ese modo, sin tirar. Parecía turbado por su desnudez y desviaba la vista cada vez que ella lo miraba. «Quizá Larreta ni se dé cuenta», apuntó la Nati. «Yo puedo enseñarle a esta zorra cómo fingir». El portugués Almeida movió la cabeza. «Don Máximo no es ningún imbécil. Además, mírala». A pesar de la mano de Porky en su cabello, a pesar del miedo que afloraba sin rebozo a sus ojos muy abiertos, la niña había movido la cabeza en una señal negativa. Con todo lo buena que estaba, la Nati era mala de verdad, como esas madrastras de los cuentos. Así que soltó una blasfemia de camionero. «Zorra orgullosa y testaruda», añadió como si mascara veneno. Después se puso en pie alisándose la minifalda, fue hasta la niña y le sacudió una bofetada que hizo a Porky dejar de sujetarla por el pelo. «¡Pequeña guarra!», casi escupió. «Debí dejar que os la follarais con 13 años. «Eso no soluciona nada», se lamentó el portugués Almeida. «Cobré el dinero de Larreta y ahora estoy deshonrado». Enarcaba las cejas mientras el diente de oro emitía destellos de despecho. Porky se miraba las puntas de los zapatos, avergonzado por la deshonra de su jefe. «Yo soy un hombre de honor», repitió el portugués Almeida, tan abatido que casi me dio gana de levantarme e ir a darle una palmadita en el hombro. «¿Qué voy a hacer ahora?» «Puede escapar a ese hijo puta», sugirió la Nati, siempre piadosa, y supongo que se refería a mí. En el acto se me pasó la gana de darle palmaditas a nadie. «Piensa», me dije. «Piensa cómo salir de esta o se van a hacer un llavero con tus pelotas, colega». Lo malo es que allí, desnudo y boca abajo en el suelo, no había demasiado que pensar. El portugués Almeida sacó la mano derecha del bolsillo. Tenía en ella una de esas navajas de muelles de 2 palmos de larga que te acojonan aun estando cerradas. «Antes voy a marcar a esa zorra», dijo. Hubo un silencio. Porky se rascaba el cogote incómodo y la Nati miraba a su chulo como si éste se hubiera vuelto majara. «¿Marcarla?», preguntó. «Sí, en la cara». El diente de oro relucía irónico y resuelto. «Un bonito tajo. Después se la llevaré a don Máximo Larreta para devolverle el dinero y decirle: me deshonró y la he castigado. Ahora puede tirársela gratis si quiere». «¿Estás loco?», dijo la Nati. «Vas a estropear la mercancía. Si no es para Larreta, será para otros. La carita de esta zorra es nuestro mejor capital». El portugués Almeida miró a la Nati con dignidad ofendida. «Tú no lo entiendes, mujer», suspiró. «Yo soy un hombre de honor. Tú lo que eres es un capullo. Marcarla es tirar dinero por la ventana». El portugués Almeida levantó la navaja aún cerrada, dando un paso hacia la lumi. «Cierra esa boca. Ahora bailaba la amenaza en el diente de oro. O te la cierro yo». La Nati miró primero la navaja y después los ojos de su chulo, y con ese instinto que tienen algunas mujeres y casi todas las putas comprendió que no había más que hablar. Así que encogió los hombros, fue a sentarse de nuevo y encendió otro cigarrillo. Entonces el portugués Almeida echó la navaja sobre la cama, junto a Porky. «¡Márcala!», ordenó. «Y luego capamos al otro imbécil». Macizo y enorme, Porky miraba la navaja cerrada sobre la cama, sin decidirse a cogerla. «¡Márcala!», repitió el portugués Almeida. El otro alargó la mano a medias, pero no consumó el gesto. La chuli parecía un bicho negro y letal que acechase entre las sábanas blancas. «He dicho que la marques», insistió el portugués Almeida. «Un solo tajo, de arriba abajo, en la mejilla izquierda». Porky se pasaba una de sus manazas por la cara llena de granos. Observó de nuevo la navaja y luego la niña, que había retrocedido hasta apoyar la espalda en el cabezal de la cama, y lo miraba espantada. Entonces movió la cabeza. «No puedo, jefe». Parecía un paquidermo avergonzado, con sujeta porcina enrojecida hasta las orejas y aquellos escrúpulos recién estrenados. «Para que te fíes de las apariencias», me dije. Aquel pedazo de carne tenía su chispita. «¿Cómo que no puedes?». «¿Cómo que no puedo? Mírela usted, jefe, es demasiado joven». El diente de oro del portugués Almeida brillaba desconcertado. «Anda la leche», dijo. Porky se apartaba de la navaja y de la cama. «Lo siento de verdad», sacudió la cabeza. «Disculpe, jefe, pero yo no le corto la cara a la chica». «Todo lo que tienes de grande», le espetó la Nati desde su silla, «lo tienes de maricón». Como ven, la Nati siempre estaba dispuesta a suavizar tensiones. Por su parte, el portugués Almeida se acariciaba las patillas silencioso e indeciso, mirando alternativamente a su guardaespaldas y a la niña. «Eres un blando, Porky», dijo por fin. «Si usted lo dice», respondió el otro. «Un tiñalpa, un matón de pastel, no vales ni para portero de discoteca». El sicario bajaba la cabeza enfurruñado. «Pues bueno, pues vale, pues me alegro». Entonces el portugués Almeida dio un paso hacia la cama y la navaja. Y yo suspiré hondo, muy hondo. Apreté los dientes y me dije que aquella era una noche tan buena como otra cualquiera para que me rompieran el alma. Porque hay momentos en que un hombre debe ir a que lo maten como Dios manda. Así que, resignado y desnudo como estaba, me interpuse entre el portugués Almeida y la cama y le calcé una hostia de esas que te salen con suerte capaz de tirar abajo una pared. Entonces, mientras el chulo retrocedía dando traspiés, la Nati se puso a gritar. Porky se revolvió desconcertado. Yo le eché mano a la navaja y en la habitación se lió una pajarraca de cojón de pato. «¡Matarlo! ¡Matarlo!», aullaba la Nati. Apreté el botón y la chuli se empalmó en mi mano con un chasquido que daba gloria oírlo. Entonces Porky se decidió por fin y se me vino encima, y yo le puse la punta Albacete Inox. Me acuerdo que leí estúpidamente mientras lo hacía delante de los ojos, y él se paró en seco. Y entonces le pegué un rodillazo en la bisectriz, el segundo en el mismo sitio en menos de 8 horas, y el fulano se desplomó con un bufido de reproche, como si empezara a fastidiarle aquella costumbre mía de darle rodillazos, o sea, justo en los huevos. «¡A la calle, niña!», grité. «¡Al camión!». No tuve tiempo de ver si obedecía mi orden, porque en ese momento me cayeron encima la Nati por un lado y el portugués Almeida por el otro. La Nati empuñaba uno de sus zapatos con tacón de aguja y el primer viaje se perdió en el aire, pero el segundo me lo clavó en un brazo. Aquello dolió cantidad, más que el puñetazo en la oreja que me acababa de tirar por su parte el portugués Almeida. Así que por instinto la navaja se fue derecha a la cara de la Nati. «¡Me ha desgraciado!», chilló la bruja. La sangre le corría por la cara arrastrando maquillaje y cayó de rodillas con la falda por la cintura y las tetas fuera del escote, todo un espectáculo. Entonces el portugués Almeida me tiró un derechazo a la boca que falló por 2 centímetros. Y agarrándome la muñeca de la navaja se puso a morderme la mano. Así que le clavé los dientes en una oreja y sacudí la cabeza a uno y otro lado hasta que soltó su presa gimiendo. Le tiré 3 tajos y fallé los 3. Pero pude coger carrerilla y darle un cabezazo en la nariz, con lo que el diente de oro se le partió de cuajo y fue a caer encima de la Nati, que seguía gritando, como si se hubiera vuelto loca, mirándose las manos llenas de sangre. «¡Hijo puta! ¡Hijo puta!». Yo seguía en pelotas, con todo bailándome, y no saben lo vulnerable que se siente uno de esa manera. Vi que la niña, con el vestido puesto y su mochila en la mano, salía zumbando hacia la puerta, así que salté por encima de la pareja, Y como Porky rebullía en el suelo, agarré la silla donde había estado sentada la Nati y se la rompía en la cabeza. Después, puesto que aún me quedaba en las manos el respaldo, el asiento y una pata, le sacudí con ellos otro sartenazo a la Nati, que a pesar de la mojada en el careto parecía la más entera de los tres. Después, sin detenerme a mirar el paisaje, me puse los tejanos, agarré las zapatillas y la camiseta y salí hacia el camión cagando leches. Abrí las puertas y la niña saltó a mi lado, a la cabina, con el pecho que le subía y bajaba por la respiración entrecortada. Puse el contacto y la miré. Sus ojos resplandecían. «Trocito», dije. La sangre del taconazo de la Nati me chorreaba por el brazo encima del tatuaje cuando metí la primera y llevé el Volvo hasta la carretera. La niña se inclinó sobre mí, abrazándose a mi cintura, y se puso a besar la herida. Introduje a los chunguitos en la radiocasete mientras la sombra del camión, muy alargada, nos precedía veloz por el asfalto, rumbo a la frontera y al mar. De noche no duermo. Amanecía y yo estaba enamorado hasta las cachas. De vez en cuando, un destello de faros o el VHF nos traían, de nuevo, saludo de los colegas. El ninja de Carmona informando. Cuentan que ha habido esparrame en el Pato Alegre, pero que el llanero solitario cabalga sin novedad. Suerte al compañero. Ginés el cartagenero a todos los que estáis a la escucha. Acabo de ver pasar a la parejita. Parece que todo les va bien. Te veo por el retrovisor, llanero, y te cedo paso. ¡Guau! Vaya petit suisse llevas ahí, colega. Deja algo para los pobres. Hablan de ti, le dije a la niña. Ya lo sé. Esto parece uno de esos culebrones de la tele, ¿verdad? Con todo el mundo pendiente, y tú y yo en la carretera. O mejor, rectifiqué, girando el volante para tomar una curva cerrada. Como en esas películas americanas. Se llaman road movies. ¿Por qué? Road movies significa películas de carretera. Miré por el retrovisor. Ni rastro de nuestros perseguidores. Quizá, pensé, se habían dado por vencidos. Después recordé el diente de oro del portugués Almeida, los gritos de odio de la Nati, y supe que verdes las iban a segar. Pasaría mucho tiempo antes de que yo pudiera dormir con los dos ojos cerrados. Para película, dije, la que me ha caído encima. En cuanto a la niña y a mí, aún no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir, pero me importaba un carajo. Tras haberme estado besando un rato la herida, se había limpiado mi sangre de los labios con un pañuelo que me anudó después alrededor del brazo. ¿Tienes novia? Preguntó de pronto. La miré desconcertado. ¿Novia? No. ¿Por qué? Se encogió de hombros observando la carretera, como si no le importase mi respuesta. Pero luego me miró de reojo y volvió a besarme el hombro, por encima del vendaje, mientras apretaba un poco más el nudo. «Es un pañuelo de pirata», dijo, como si aquello lo justificase todo. Después se tumbó en el asiento, apoyó la cabeza sobre mi muslo derecho y se quedó dormida. Y yo miraba los hitos kilométricos de la carretera y pensaba, lástima, habría dado mi salud y mi libertad por seguir conduciendo aquel camión hasta una isla desierta en el fin del mundo. Capítulo séptimo. La última playa. «¡El mar!», exclamó Trocito, emocionada, con los ojos muy abiertos y fijos en la línea gris del horizonte. Pero no era el mar, sino el tinto y el odiel cuando circunvalamos Huelva. Y otra vez falsa alarma con el Guadiana en Ayamonte. Así que para cuando nos acercamos realmente al mar, la niña ya empezaba a pasar mucho del tema. Y es que eso es la vida. Estás 16 tacos soñando con algo y cuando por fin ocurre no es como creías. Y vas y te mosqueas. Pues el mar me parece una mierda, decía ella. R.L. Stevenson exageraba mucho. Y las películas también. Ese no es el mar, Trocito. Espera un poco. Solo es un río. Fruncía las cejas igual que una cría cabreada. Pues como río también es una mierda. Total, que de río en río cruzamos la frontera sin problemas por Vila Real de Santo Antonio, donde cuando vio el mar de verdad, ella preguntó qué río es ese, y después tomamos la carretera de Faro en dirección a Tavira. Allí, ante una de esas playas inmensas del sur, paré el camión y le toqué el hombro a la niña. Ahí lo tienes. Habría querido recordarla siempre así, muy quieta en la cabina del Volvo 800 Magnum, a mi lado, con aquellos ojos tan grandes y oscuros que daba vértigo asomarse, fijos en las dunas que deshilachaba el viento, en la espuma rizada sobre las olas. Me parece que estoy enamorada de ti, dijo sin apartar la vista del mar. No jodas, dije yo por decir algo. Pero tenía la boca seca y ganas de echarme a llorar, de hundirle la cara en el cuello tibio y olvidarme del mundo y de mi sombra. Pensé en lo que había sido hasta entonces mi vida. Recordé como si pasaran de golpe ante mis ojos la carretera solitaria, los cafés solos dobles en las gasolineras, la mili a solas en Ceuta, los colegas del puerto de Santa María y su soledad, que durante año y medio había sido la mía. Si hubiera tenido más estudios, me habría gustado saber de qué manera se conjuga la palabra soledad, aunque igual resulta que solo se conjugan los verbos y no las palabras. Y ni soledad ni vida pueden conjugarse con nada. Puta vida y puta soledad, pensé. Y sentí de nuevo aquello que me ponía como blandito por dentro, igual que cuando era un crío y me besaba mi madre, y uno estaba a salvo de todo sin sospechar que solo era una tregua antes de que hiciera mucho frío. Ven. Le pasé en torno a la nuca el brazo derecho aún vendado con su pañuelo y la atraje hasta mí. Parecía tan pequeña y tan frágil, y seguía oliendo como un crío recién despierto en la cama. Ya he dicho que nunca fui un tío muy instruido ni sé mucho de sentimientos, pero comprendí que ese olor, o su recuerdo recobrado, era mi patria y mi memoria, el único lugar del mundo al que yo deseaba volver y quedarme para siempre. ¿Dónde iremos ahora?, preguntó Trocito. Me gustaba aquel plural. Iremos. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a mí en plural. ¿Iremos? Sí, tú y yo. El libro de R.L. Stevenson estaba en el suelo, a sus pies. La besé entre los ojos oscuros y grandes, que ya no miraban al mar, sino a mí. En el VHF los compañeros españoles y portugueses enviaban recuerdos al llanero y su Petit Suisse o pedían noticias. O Terror das Rutas, un colega de Faro, pasó en dirección a Tavira, reconoció el Volvo parado junto a la playa y nos envió un saludo lleno de emoción, como si aquello fuese una telenovela. Apagué la radio. El día era gris y las olas batían fuerte en la playa cuando bajamos del camión y anduvimos entre las dunas hasta la orilla. Había gaviotas que revoloteaban alrededor haciendo cric, cric, y ella las miraba fascinada, porque nunca las había visto de verdad. Me gustan, dijo. Pues tienen muy mala leche, aclaré. Le pican los ojos a los náufragos que se duermen en el bote salvavidas. Venga ya, te lo juro. Se quitó las zapatillas para meter los pies en el agua. Las olas llegaban hasta ella rodeándole las piernas de espuma. Algunas le salpicaron los bajos del vestido que se le pegaba a los muslos. Se echó a reír feliz como la niña que aún era y mojaba las manos en el agua para hacérsela correr por la cara y el cuello. Había gotas suspendidas en sus pestañas. Te quiero, dije por fin. Pero el viento nos traía espuma y sal sobre la cara y a cambio se llevaba mis palabras. ¿Qué? Preguntó ella. Y yo moví la cabeza, negando con una sonrisa. Nada. Una ola más fuerte nos alcanzó a los dos y nos abrazamos mojados. Ella estaba tibia bajo el vestido húmedo y temblaba apoyada contra mi pecho. Mi patria, pensé de nuevo. Tenía mi patria entre los brazos. Pensé en los compañeros que en ese momento contemplaban un rectángulo de cielo sobre el muro y las rejas del puerto. En el centinela que, solo, allá en su garita del Monte Hacho, estaría mirando el gatillo del Cenme como una tentación. En los vagabundos de 40 toneladas con sueños imposibles en color y doble página pegados en la cabina, junto al volante. Y entonces dije para mis adentros, os brindo este toro, colegas. Después me volví a mirar hacia la carretera y vi detenido junto al Volvo un coche funerario negro, largo y siniestro como un ataúd. Me lo quedé mirando un rato fijamente, el coche vacío e inmóvil, y no sentí nada especial. Quizás solo una fatiga densa, tranquila, resignada. Aún tenía a Trocito entre los brazos y la mantuve así unos segundos más, respirando hondo el aire que traía espuma y sal, sintiendo palpitar su carne húmeda, calentita contra mi cuerpo. La sangre me batía despacio por las venas. Pom pom. Pom pom. Trocito, dije por última vez. Entonces la besé muy despacio, sin prisas, saboreándola como si tuviese miel en la boca y yo estuviese enganchado a esa miel antes de apartarla de mí, empujándola suavemente hacia la orilla del mar. Después metí la mano en el bolsillo para sacar la navaja, Albacete Inox, y le di la espalda, interponiéndome entre ella y las tres figuras que se acercaban entre las dunas. «Buenos días», dijo el portugués Almeida. Con la nariz rota y sin el diente de oro, su sonrisa no era la misma, sino más apagada y vulgar. Tras él, con un esparadrapo y gasa en la cara y los zapatos en la mano para poder caminar por la arena, venía la Nati despeinada y sin maquillaje. En cuanto a Porky, cerraba la marcha con una venda en torno a la cabeza y traía un ojo a la funerala. Tenían todo el aspecto de una patética banda de canallas después de pasar una mala noche. Y eso es exactamente lo que habían pasado. La peor noche de su vida. Por supuesto, venían resueltos a cobrársela. Empalmé la chulí, cuya hoja de casi dos palmos se enderezó con un relámpago gris que reflejaba el cielo. Cuando sonó el chasquido en mi mano derecha, llevé la izquierda hasta el otro brazo y desanudé el pañuelo para descubrir el tatuaje. Trocito, decía bajo la herida. La sentí detrás, muy cerca de mí, entre el ruido de la resaca que rompía en la playa. El viento salado me traía el roce de sus cabellos. Y era el momento. Y era toda mi vida la que estaba allí a orillas del mar en aquella playa. Y de pronto supe que habían transcurrido todos mis años y supe por qué los hombres nacen y mueren y siempre son lo que son y nunca lo que desearían ser. Y mientras miraba los ojos del portugués Almeida y la pistola negra y reluciente que traía en una mano, supe también que toda mujer, cualquier mujer con lo que de ti mismo encierra en su carne tibia y en la miel de su boca y entre sus caderas, que es tu pasado y tu memoria, cualquier hermoso trocito de carne y sangre capaz de hacerte sentir como cuando eras pequeño y consolabas la angustia de la vida entre los pechos de tu madre, es la única patria que de verdad merece matar y morir por ella. Así que apreté la empuñadura de la navaja y me fui a por el portugués Almeida, con un par de cojones. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí. Caí por la madrugada, como me huele el sol y caí. Caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma y cae. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. caí por la madrugada, como me huele a sol, mi caí. Y para nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Cae cuando tú no estás. Que me vale amar, hermanica. Cae cuando anochece, que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Cae cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas lleve por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentira, lo muero por ello. Quiero volver. Y caí por la madrugada, como me cuela sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera. Que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera. Que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.